Oa dobeto. Yebisa bango bakimate baya kosamba. Kunanzele za terre. Sans issue. Ilumbu Ricardo. Issue de refaire Mama Leonie. A vos marques. Yo connaît.